Estamos llevando adelante una convocatoria para aspirantes a ingreso al servicio penitenciario. Es un curso de agentes de tratamiento y seguridad penitenciaria. Se encuentra vigente hasta la fecha, hasta el 8 de febrero estará convocado. Y en realidad es, bueno, la convocatoria está destinada a que puedan prestar tareas de seguridad dentro de las distintas unidades penitenciarias de la provincia. ¿Esto tiene requisitos preestablecidos similares a los de los agentes policiales? Sí, en realidad son requisitos similares, están todos en la convocatoria, están descritos. En la convocatoria pueden acceder a través de www.rionegro.gov.ar. Ahí van a poder encontrar todos los requisitos. Fundamentalmente el rango etario es entre los 17 y los 35 años de edad. Tienen que ser personas que hayan terminado el secundario completo sin adeudar materias, presentando certificado analítico, no poseer antecedentes penales ni antecedentes en alguna otra fuerza de seguridad negativos y demás requisitos después que deben cumplir al momento del reclutamiento, que tienen que ver con superar un examen intelectual de conocimientos básicos, un examen psicológico, obviamente un psicofísico, y luego de todo ello quedarán del total los 100 aspirantes que van a poder ingresar formalmente a cursar el curso. Ahí entre los requisitos figura uno que nos llamó la atención particularmente, que tiene que ver con preferencias para quienes no tienen hijos ni tienen pareja. ¿Por qué motivo es esta preferencia o este requisito? En realidad no es un requisito excluyente. Ajá. Primero, eso es importante decirlo, no es que es preferente. Entonces, esto tiene que ver porque en general, como las fuerzas de seguridad tienden a, en general, a tener traslados dentro de la provincia, a veces es un requisito que colabora a los fines de la cursada. Además, aclaremos que todo el curso se va a realizar en la ciudad de General Roca, o sea, los 8 meses del curso va a ser dentro de la ciudad de General Roca, por lo cual las personas que se anoten de otra ciudad o de otras provincias deberán concurrir a cursar de lunes a viernes, de turno mañana y tarde, en General Roca. Pero no van con desventaja quienes presentan estas condiciones para con el resto. No, para nada, absolutamente. O sea, en esto es un requisito preferente, pero no excluyente y no califica al momento de la preselección. Lo que califica para el reclutamiento es cumplir con las condiciones de haber superado los exámenes que se van a hacer y el rango etario, los antecedentes por sobre todas las cosas, pero no califica al momento del reclutamiento. Y en el examen también es un sistema de puntuación, quienes van a poder acceder a hacer el curso van a tener quienes tengan mayor puntaje. Exactamente. Eso es importante. El examen intelectual, por sobre todas las cosas, va a tener una puntuación. Son conocimientos generales, historia, geografía, cultura general. Y después, obviamente, el examen psicológico va a tender a cumplir con el perfil que se requiere. Es importante que en este nuevo curso de agentes penitenciarios, a diferencia de los anteriores, estamos buscando un perfil, por eso se llama agente de seguridad y tratamiento penitenciario, estamos buscando un perfil que tiene que ver más con la resolución anticipada alternativa de conflictos, con un perfil más mediador, un perfil que tenga que ver orientado específicamente al tratamiento penitenciario, más allá de la tarea de seguridad. Este año también se ha modificado la currícula, se han incorporado nuevas materias, el cursado en vez de 6 es de 8 meses, y se han incorporado materias como mediación, perspectiva de género, violencia institucional, así que son cambios sustanciales que se están intentando lograr dentro de las nuevas camadas de agentes penitenciarios que ingresen a la provincia. ¿Y son 100 y se prevé una nueva convocatoria o por el momento ese es el número que se requiere para los servicios que se prestan? El cupo previsto para el 2020 es de 100 agentes penitenciarios. Obviamente todos comenzarán los aspirantes en un cursado de 100. Intentaremos que la mayoría de ellos puedan culminar favorablemente en el mes de diciembre. Es decir, que no todos los que se anotan van a iniciar el curso, sino solamente 100. Todos los que se anotan, que al momento son más de 500 personas que se han anotado, eso es importante, es una convocatoria que se ha hecho abierta a nivel nacional, solo 100 personas van a calificar para ingresar al cursado, ¿sí? Este curso es de 8 meses y deben superar 2 instancias, obviamente el reclutamiento que les permite ingresar al cursado y luego aprobar la cursada completa, que es lo que les permitirá ingresar efectivamente al servicio penitenciario. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, buenos días.